público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un encuentro más de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Cada miércoles, como es costumbre, estamos listos para empezar un programa más en su compañía. Soy Marcelo Cruz y esto es el programa del día de hoy. Estoy aquí junto con Pablo, que ya se va a presentar. Adelante, Pablo. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un placer acompañarles una tarde más en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y nuestro buen amigo El Beto, que por algún momento ya viene, ya llega, ya está, ya entra, sí, ya mismo, ya se sienta. Ahora sí, todo él burocráticamente, ya. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Mi nombre es Roberto Cadena, gracias Marcelito por la espera, Pablito, chévere tenerles un miércoles más. ¿Y qué artista tenemos para hoy, Marcelo? Hoy artista nos acompaña escritor. El escritor ecuatoriano José de la Cuadra, que ha sido solicitado por varios de nuestros seguidores y pues bueno, les estamos complaciendo. Muy bien, así es, y aparte es uno de los grandes escritores que ha tenido aquí nuestro país, ¿no? Reconocido, y a pesar de que muchos de aquí en Latinoamérica dicen que se inició en Chile con las críticas del realismo mágico, y después avanzarían con otros escritores como García Márquez y Juan Rulfo, pero con José de la Cuadra también podríamos ver como un hito frente a esto, a este tipo de escritores que se movieron por este género. Es considerado el maestro del realismo social no solo en el Ecuador, sino también en Latinoamérica, como ya señalaba Beto. Posteriormente se le daría ese título que, a mi parecer, no es de mucho agrado el del realismo mágico, pero, sin embargo, hay que decir que la obra de José de la Cuadra da mucho que pensar y es un placer, un deleite disfrutarlo cuando lo lee uno. Entonces comencemos con un poco de datos de su biografía. Bueno, entonces, tenemos que José de la Cuadra nace en Guayaquil. Dice Pablito, me quita la palabra, continúa Pablito. Pablito, empodérate. Apodérate, Pablito. José de la Cuadra nace en Guayaquil en el año 1903 y muere en el año 1941. Eso le comentaba recién a Marcelo, que muere bastante joven. Bastante joven, 37 años, 38. 38 años falleció. Entonces, imagínense, con 38 años fallecer y... El hijo único igualmente, su madre había sido peruana, de la ciudad de Piura. Así es. Sí. Disculpen que ya es el principio del programa, pero me llegó un mensaje y tengo que saludar a un amigo muy especial, Andrés Doñate, Jesucristo, loco, un abrazo. De llegar, no te acaba de mandar. Por eso, pero mensaje. Es que también, es que es como que, pero no, oye, no arruines la magia de la radio, pues oye. Es que vos no tienes magia, la radio tiene magia. Pero es que yo hago la voz para saludarle a él, ¿me entiendes? Está bien, prosigue. Y ahora sí, prosigamos. Bueno, ya después de este paréntesis que el Beto siempre tiene casi al final del programa, pero hoy cambió de costumbre, proseguimos con José de la Cuadra. Y como Pablito nos decía, fue hijo único, su madre era oriunda de la ciudad de Piura, en el Perú. Y yo les quería decir que esto durante la época era bastante cotidiano, puesto que Guayaquil tenía bastantes relaciones comerciales con el país del sur. Correcto, Marcelo. También tenemos que ya más adelante cursaría sus estudios en Guayaquil. En 1921 se graduó como bachiller de la República en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Ese mismo año ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Sus primeros escritos datan de un poco antes, durante 1919 y 1920. Formó parte de la redacción de la revista Juventud Estudiosa junto a figuras como Medardo Ángel Silva Marcelo. Correcto, Beto. Además, Pablito, fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y uno de los primeros militantes del Partido Socialista. Además, también fue vicerrector del Colegio Vicente Rocafuerte y profesor de la Universidad Estatal de Guayaquil. Correcto. Ahora sí, Marcelo. Ahora sí, proseguimos. Entonces, decíamos que José de la Cuadra, además de ser un joven bastante avanzado para su época en cuanto a conocimiento, practicaba, también fue, aparte de escritor, profesor, diplomático, también fue abogado. Entonces era multifacético y siempre relacionado con las actividades que predominan la letra como herramienta de trabajo. Lo que me atrae, Marcelo, antes de continuar, es la relación que mantuvo con varios escritores, ¿no? O sea, ya nombrado a Medardo Ángel Silva, pero también con José María Egas, Jorge Carrera Andrade, también estaba Augusto Arias y Jorge Casa también, Marcelo. Entonces, no será anacrónico, ¿verdad? No, correcto, sí. Solo que estaba diciendo que llevo esta relación y como Pablito estaba nombrando, justo que nombré algunas cosas, esto también nos llevaría más adelante en el segundo segmento y hablando de su obra, sobre lo que infundió también la ideología del Partido Socialista, entre sus escritos. Así es, y podemos... Pablito, claro, ¿tienes algo que decir? Claro, él igual obviamente se relaciona con bastantes escritores al pertenecer a todo ese movimiento de Guayaquil, sobre todo también con el llamado grupo de Guayaquil, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilbert y Alfredo Pareja y Díaz Canseco. Y con él eran los cinco, y por eso cuando falleció Gallegos Lara, en Guayaquil está en el Parque de los Escritores, está el monumento del grupo de Guayaquil, que versa lo siguiente: fuimos cinco como un puño. Entonces ahí podemos ver que el grupo de Guayaquil, encabezado por Gallegos Lara y también por el talento de José de la Cuadra, le dio una nueva perspectiva a la literatura ecuatoriana al presentar el realismo social como tal, principalmente predominado por el dibujar el paisaje de la vida del Montubio, el campesino de la costa, y de esta forma, junto con el indigenismo que estaba abanderado por Jorge Casa, vamos a tener un boom literario, un pequeño boom literario dentro del Ecuador. Entonces, pero en esa época entonces el reino, o tal vez diríamos que predominó la literatura de la costa sobre la literatura quiteña. Correcto, claro. Aunque para 1935, si no estoy mal, el año que se publica Huasipungo, va a pasar a ser la obra insignia del Ecuador. Sin embargo, no se desconoce lo que hizo el grupo de Guayaquil. Claro. Obviamente, internamente es como sí, una cuna de literatura. La literatura de la costa predominaba por encima de la literatura de la sierra. Bueno, ahora sí, volviendo ya después de este pequeño paréntesis que nos guiamos, tenemos que José de la Cuadra, dentro de sus primeros escritos que decíamos que los llevó a cabo durante el año 1919-1920, se dejó llevar y guiado por el modernismo, especialmente en esa época por Rubén Darío, quien sería el máximo representante aquí en Latinoamérica. ¿Pablito? Bueno, el primer libro que él publica es El amor dormía en el año 1930. Después publica Repisas en el 31, Banda de Pueblo y La Tigre en el 32, 12 siluetas y Los angurimas en el 34, El Montubio ecuatoriano, que esto ya es ensayo, en el 37, Washington en el 38 y Los monos enloquecidos en el 48. Esta última obra es póstuma. Ajá. Entonces, se podría hablar tal vez de una carrera bastante corta, obviamente también, ¿no es cierto?, porque le empieza a escribir en el casi 30, en el 25 más o menos, y publica... No es muy bueno. Yo creo que publica en el 20, en el 25, porque Data piensa escribir desde 1919, 1920, desde que fue estudiante. Correcto. Todas las publicaciones ya van... A mediados de terminar sus estudios secundarios empieza ya a escribir José de la Cuadra. Correcto, entonces ya publicar es como tú ya nos dijiste, de acuerdo con las obras, Pablito, ya va a partir de 1925 y 1930. Es muy correcto lo que tú dices, Beto. Y ahora, pues, para entrar un poquito en calor, vamos a escuchar unos temitas que tenemos preparados para ustedes. Como saben, es nuestra costumbre ponerle a las letras un poquito de sonido con la música. Beto, ¿qué nos tienes preparado? Tenemos como primer tema Las décimas montubias. Ya volvemos, amigos. Machete clavado y el montubio se agiganta, que si ahora brilla mi planta es por símbolo sagrado. Herramienta en el potrero con garabato y destreza, brilla en la huerta y maleza como si fuera un ser. Es herramienta, es fulgor, es tristeza y alegría, cae con toda la energía cuando se venga el honor. Chispa sagrada en la brega, sonar de acero en campana, es rayo que en la sabana con el sol se centellea. Es protección y es ofensa, es arma para el enemigo, es del trabajo un amigo y es nuestra mejor defensa. El machete. El machete es el lenguaje del montubio en su bohío. Es como el agua del río que platea en el paisaje, es símbolo de coraje en un historial bravío. Bueno, y estábamos escuchando esta ciudad Montubias. Como se darán cuenta, el tiempo de esta de este tema era muy corto, pero bueno, era para iniciar y ponernos en contexto de sobre lo que escribió José La Cuadra y el ámbito costeño y Montubio. Así que ahora sí, seguimos, Marcelito. Correcto, Beto. Como ya lo dijimos al inicio, a José de la Cuadra se lo considera uno de los precursores de lo que se llamaría el realismo mágico, algo que yo no estoy a favor, pero así lo dicen varios críticos latinoamericanos, así se lo reconocen también en varias colecciones, antologías que se le han publicado las obras de José de la Cuadra. Para mí, José de la Cuadra es un escritor realista, con un realismo social bastante marcado, y aquello que se denomina realismo mágico para mí es netamente fantasía. O sea, ficción. ¿Tú lo relacionas con ficción? Es una ficción poética, por así llamarlo. Claro, entonces ahí habría, claro, eso ya separar tajantemente el realismo social del realismo mágico, obviamente. Exacto. Claro, yo también podría decir, me atrevo a decir, no sé, con esta muerte tal vez temprana de José de la Cuadra, que él un escritor tal vez que no sé si habrá sido bastante reconocido en su época o no, pero la crítica futura, diríamos, la crítica actual, intentan siempre ligarlo, como ya sabemos, con García Márquez. Con García Márquez y también con Juan Rulfo. Con Juan Rulfo, entonces esto igual es injusto porque, o sea, es como que la crítica le intenta enlazar a él, pero él propiamente, obviamente, al estar antes, no, nunca pensó en eso. Nunca pensó en eso. Incluso, si pusiéramos a consideración a cuál de los cinco del grupo de Guayaquil sería el precursor del realismo social o del realismo mágico, pues es muy difícil entenderlo. Demetrio Aguilera Malta tiene una obra maravillosa titulada El Jaguar, que cuando uno lo lee siente los ecos de Washington, por ejemplo, de José de la Cuadra. Uh-huh. O incluso de Gil Hilbert tiene otro que se llama El Cholo que se vengó, que también asemeja lo que es Banda de Pueblo. El mismo Joaquín Gallego Lara, en Las Cruces sobre el Agua, también cuando escribe el contexto de la costa, de la pobreza de ella, también se relaciona con, por ejemplo, los campos o las haciendas de aquí de José de la Cuadra. Pero bueno, dando el punto de vista que ustedes dos dieron, yo creo que el realismo mágico, conforme se lo ha dicho en Europa, yo considero que más allá de la ficción poética que tú decías, es también darle esa descripción grande a lo sencillo que pasa aquí en Latinoamérica. Entonces, puede que los escritores no era la intención, como tú decías, Paulito, José de la Cuadra, y tal García Márquez y Juan Rulfo tampoco fue con esa intención, pero lo hicieron, ¿sí me entiendes? Entonces, describieron esas cosas pequeñas que vivieron en sus contextos y lo hicieron grandes. Y para como mí, Rulfo, característica de la lengua mágico, me parece que está bien, ¿no? Obviamente. Para mí, Rulfo está dentro de lo que te decía de la ficción poética, ¿no? Claro, o sea, Rulfo es claramente una ficción, pero por ejemplo ya José de la Cuadra se puede uno sentir claramente la realidad o una clara intención de representar la realidad con todos sus rasgos, con todos sus, digamos, con todas las costumbres, normas, valores que tiene la cultura, obviamente. Ya, y por ejemplo yo leyendo un poco de la obra José de la Cuadra, todos sabemos que fue inspiración de García Márquez, Cien años de soledad, Los Angurimas. Y también podemos decir que en algunas estructuras, incluso en la manera como él realiza sus personajes, se relaciona también con la estructura que utiliza Juan Rulfo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, oraciones cortas y no necesariamente la matización de describir qué están haciendo los personajes, ¿sí me entiendes? O sea, pero hay una gran diferenciación, perdón, Pablito, que te corte, porque José de la Cuadra, si bien es cierto, no emplea matización, es más bien una estructura dialectal, porque fusiona la descripción con una estructura bastante moderna, con el uso del lenguaje del Montubio, que es algo fenomenal. Rulfo no hace eso, Rulfo es netamente matiz, porque Rulfo, aparte de utilizar el dialecto mexicano, logra matizarte el ambiente, lo cual obviamente, José de la Cuadra no lo hace, o sea, porque te lo presenta, te lo dibuja directamente en una oración. Creo que es debatible eso. No, yo creo que se podría, no sé si utilizar esta palabra, que Juan Rulfo es como algo más abstracto o la palabra más ficción mismo. Eso te digo, en José de la Cuadra se puede sentir un poco más la realidad y esa intención de representar tal vez fielmente, claro, pero fielmente lo que, o cómo se comporta el Montubio, o cómo habla inclusive el Montubio, pues por eso hay... Sí, sí. Sí, obviamente, por igual, por ejemplo, utiliza también algunos cuentos, igual incluso para remedar, no remedar, digamos, imitar el habla de del indio serrano, tratando de hablar el castellano, ¿no? Por ejemplo, también pasa, pero digamos, si leyera otra persona que no fuera de acá, si no conociera los Montubios, ponte también describiera la manera de decir que es ficción eso. Como nosotros tampoco no conocemos del contexto de Juan Rulfo, de ahí de México para que haya escrito ese realismo mágico. Pues que Rulfo no es un realismo mágico. Es que en Juan Rulfo está hablando con algo como se podría decir a veces como con un fantasma. Pues. Claro. No, pero claro, tiene razón. Pero y en es el la caso, ventaja del pero en el caso como de él, fantasmas porque los personajes pero en el caso, colgados. Pero en el caso de El Llano en Llamas. De los cuentos hay algunos cuentos que necesariamente... Claro, sí. Pon ejemplo de un cuento. Te pongo ejemplo. Nos han quitado la tierra. Ya. O sea, ahí tienes vos un contexto, que fue la repartición de las tierras en el norte de México, en la zona del estado norte de Jalisco. Entonces, ahí vos prácticamente dirás, tenemos una situación real, una lucha social, sí, pero Rulfo emplea tan bien la matización de sus oraciones, que sin querer mostrar, te muestra ese paisaje. No es como José de la Cuadra. José de la Cuadra te describe el paisaje para posteriormente mezclarlo con las acciones de sus personajes. Ya, ok. Ya sé por dónde iba la bronca ya. Sí, sí, tienes razón, claro, por ese ahorita lado. Ahorita sí me ocurre pero... decir igual, por ejemplo, también que... o sea, Juan Rulfo es más subjetivo. En cambio, José de la Cuadra intenta ser más objetivo, obviamente, en esa intención de representar la realidad. Claro, obviamente... prácticamente Juan Rulfo así hablaba así de esa manera, podremos decirlo, o sea, el man ya sabía cómo eran las expresiones de los mexicanismos de allá. Entonces José de la Cuadra prácticamente, como tú dices, trataba de imitar, de ver cómo hablaban los costeños y cómo hablaba el montubio, cómo hablaba el serrano y cómo hablaba el indígena explotado. Claro, sí. Correcto, recordemos que tal vez esta conversación es un poco anacrónica, puesto que Juan Rulfo nace en 1917. Obviamente, solo era para relacionarlo un poco. Sí, es para relacionarlo, para empezar relaciones intertextuales a distanciar un poco las obras de cada uno y bueno... Proseguimos aquí con José de la Cuadra y para ponerles un poquito de ejemplo de lo que estábamos hablando, de que Juan Rulfo matiza y sin querer mostrar nos muestra y José de la Cuadra nos describe, para empezar, tenemos un fragmento de su cuento, Teoría del Matapalo. Tomado de los algoritmos. El matapalo es árbol montubio, recio, formidable, se hunde profundamente en el agro con sus raíces semejantes a garras. Sus troncos múltiples, gruesos y fornidos, como torsos de toro padre, se curvan en las fantásticas posturas mientras sus ramas recortan dibujos absurdos contra el aire asoleado o bañando la luz de la luna y sus ramas tintean en el viento del sudeste. Sí, mira, bueno, no sé. Este es un tipo de introducción que se hace en los algoritmos, ¿verdad? Así es. Termina siendo como una analogía, una comparación del árbol con el ser humano, podría decir, el árbol con la familia. Claro, el árbol como la base. Incluso, voy a tomar otro ejemplo, otro escritor, también lo utiliza en uno de sus cuentos del gran Nelson Estupiñán Vaz, el escritor esmeraldeño, también utiliza para expresar lo que tú estás diciendo justo, Pablito, en la costa ecuatoriana. Claro, hace rato se me vino a la cabeza en realidad Nelson Estupiñán Vaz. ¿Por qué? Por el sentido en realidad de que tiene la oralidad en esta literatura, obviamente. Es bastante oral y eso es bastante importante, obviamente, en Correcto. José de la Cuadra. Cuando uno lee a José de la Cuadra, encuentra la musicalidad que tiene el montubio al hablar, por ejemplo. Claro. El montubio habla con un... cantado, como nosotros le decimos a los cuencanos que tienen un cantado, el montubio también tiene un cantado cuando habla. Y las expresiones. Y las expresiones tienen ese cierto lirismo que nos permite conectarnos con él como personaje. Correcto, Marcelo, y ya que tú me hiciste acuerdo, aquí también hay otra manera de cómo escribe José la Cuadra. Él habla, ¿no? Y es el caso del indígena explotado serrano, ¿no? Voy a tratar de imitar, leyendo lo que dice aquí, pero bueno. Veamos, no, mejor lo explico ya, porque es más saludable, Marcelo. Bueno, lo que trata en el cuento es sobre el sacristán, ¿no? Por la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo se llama el cuento? El sacristán. Muy bien. ¿Sacristán se llama? Prosigue. Ya. Trata que el páramo por los Andes, en la provincia de Tuburagua, Cotopaxi, ha llegado por ahí. Previamente el sacristán ha sido como jerarquía el puesto en una iglesia, o sea, el padre, el hijo, pero todos han sido indígenas durante esa época, incluso el sacerdote es indígena, pero ocurre ese arribismo, esa altura de estar por encima de los, te estoy diciendo cómo trata el cuento, de los indios, ¿no? Entonces, ahí los diálogos que tienen entre los indígenas es imitando también el habla del castellano, ¿no? O sea, con ese habla quicha tratan de hablar el castellano, pero tú te das cuenta cómo José de la Cuadra logra escribir varios varias maneras de hablar, y te mete en el contexto que está, o sea, sientes del ambiente frío, cómo el sacerdote le maltrata al indígena, y bueno, él ocurre eso, ¿no? Dentro de sus cuentos también. Entonces, a lo que yo llegaba es que él lo logró, ¿no? Logró imitar la manera como hablaban en ciertos lugares, ¿no? Tanto los montubios como los indígenas y los serranos. Claro, por ejemplo, en este aspecto, en este caso, por ejemplo, José de la Cuadra escribe Naiden, por ejemplo. Naiden. O... o Aiga también escribe, por ejemplo. Y también el reflejo de la oralidad del... Con ese Naiden me llevó a la lectura que hice el Martín Fierro, prácticamente, ¿no? Dicen que la relación que existe también entre el Montubio ecuatoriano y el gaucho argentino es más o menos por ahí, por lo que habitan en los cerros, en los pampas. Con todos los, uh-huh, los campesinos de... El campesinado. Costa, el campesinado se tienen muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, tienes el vaquero norteamericano, claro, que se parece al charro mexicano, que al mismo, claro, tiempo se parece al chagra ecuatoriano y al mismo tiempo se parece al chalchalero argentino. También, exacto. Ahí te vas dando cuenta las pequeñas similitudes que se tienen, pero incluso en el habla tienen sus cortes. Claro, y obviamente todo se maneja el español, pero se habla un dialecto en cada región, ¿no es cierto? Obviamente igual, por ejemplo, al José de la Cuadra escribir así, por ejemplo, Naiden Aigan, esto se debe respetar en la edición del libro, obviamente. Sí. Prácticamente es lo que él quiere retratar, ¿no? Lo que él ha escuchado, lo que es de ese pueblo, darle la voz al pueblo Montubio. Claro, igual. Eso es realmente lo importante de José de la Cuadra, que hay que admitir que fue un participante de su observación, puesto que compartía con la comunidad, vivía con ellos, compartía, y eso le permitía acercarse a la fuente de lenguaje que él va a emplear dentro de sus cuentos. Y Pablito, ¿qué decía? Claro, obviamente ahí está, se podría decir, la genialidad, pues porque, por ejemplo, obviamente leía en la mañana unos párrafos de José de la Cuadra y se nota las incisiones, se podría decir, de ese lenguaje, no sé si llamarlo coloquial o propio del Montubio, se notan las incisiones de ese lenguaje, en las incisiones obviamente del escritor, en ya las palabras, por decirlo así, más cultas o más trabajadas que tiene un escritor, pero lo hace José de la Cuadra con una maestría bastante, bastante elevada, diría yo. Igual, por ejemplo, otra cosa importante es que él escribe Montubio con V, no con B, ajá. Con B, lo escribe con V, y ahí es donde va a entrar una de las pequeñas discrepancias con las personas que estudiaban sociología en aquel momento, porque José de la Cuadra va a redactar un ensayo de presentación a la cultura montubia, se llama el Montubio ecuatoriano, en donde él va a explicar el por qué escribe Montubio con V y no con B. Su explicación radicaba principalmente de que fonéticamente, cuando se escucha hablar un montubio, la B labial no tiene sonido, o sea, prácticamente es una V. Claro. Pronunciando. Exactamente, por ejemplo, la expresión vos, pues, exactamente ahí es donde José trabaja. Claro, es lo que yo suelo decir en el lenguaje realmente, que hay una diferencia entre vaso y entre la V y la V, porque igual fonéticamente la una es labial y la otra es dentilabial realmente. Bueno, entonces, Marcelo, dos otro fragmento de un cuento. Pero bueno, ahora sí vas a leer o no. Sí, ahora sí voy a leer, es que no, la anterior era como tratar de imitarle al personaje y era como que no sé. Bueno, ahora sí, ya puedes leer. Bueno, se llama el cuento Maruja, Rosa, Fruta, Canción. Y bueno, voy a leer un fragmento. Maruja, rosa, fruta, canción. Yo soy ciudadano como tú, Maruja. Mi amigo Héctor también lo es. Sabemos él y yo cómo se anda en las tardes de domingo, pero por el bulevar 9 de octubre. Y sin embargo, Maruja, rosa, naciste en los suburbios porteños del oeste, en tierra regada con aguas saladas de mar y abandonada con abono cholo. No tienes, gracias a Dios, mezcla blanca, fina sangre colonche. Aún eres botón a medio abril, botón de rosa que marchitará este sol de castigo, quizás antes de que llegue a plenitud. Marcelo, tenemos también esta parte como a manera de donde está la persona que trata de hablar o referirse a esa persona con el habla costeño, en el contexto, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Por ejemplo, la expresión colonche. Esa es una expresión de allá mismo, de la costa. Exactamente, costeño, colonche. Tú, Marcelo, creo que conoces más de esa expresión. La verdad, investigué, pero no me sentí satisfecho con lo que encontré. ¿Qué encontré? Que prácticamente se sentía, era de que una persona era de pura sangre, pero en Guayaquil no sé, o en la costa no sé qué significa así esencialmente. Relaciona el contexto y además la actividad que realiza el Montubio, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando se dice un colonche, hay el caballo colonche. Ya. O sea, por ejemplo, cuando se habla más o menos va por ahí. Colonche es de fina estampa. Entonces, ¿no? Prácticamente es de sangre Montubio. Es de Montubio. Sangre Montubio propia. Ya. Montubio se siente orgulloso de ser Montubio, ¿por qué? Porque es un colonche. Es puro. Por ejemplo, aquí también tenemos un poco de memoria colectiva dentro de José de la Cuadra, ¿te das cuenta? Sí, sobre los pueblos de allá de... Él, como te dije, fue abogado, entonces él cogía su máquina y atravesaba el río Guayas y se iba a los poblados montubios a conocer sus casos, a defenderlos incluso. De esa forma tienes una participación y una investigación activa dentro de lo que quieres lograr. Entonces, justo que me hiciste acuerdo a otro cuento de él, que prácticamente, deja de buscar el título, aquí está mismo en el libro, se llama, creo, a ver, más luego te digo el título, ya déjame verlo bien, ya, pero trataba sobre un periodista de revistas de prensa amarilla allá en Norteamérica, y lo escribe ese escritor que tenía que pasar por ríos, por mares, por lugares que no tenían carretera con su máquina a escribir, y así tratar de llevar cada noticia que ocurría allá. Ya me acordé, se llamaba La Selva en Llamas, correcto, esa que describe, donde una gringa se enamora con Montubio y los amigos por la envidia los incendia. Correcto. Bueno, y ahí y el personaje que trata de llevar las noticias de esa prensa amarilla norteamericana, me acuerdo que se la cuadra como escritor tratando de escribir esa escena, o sea, donde sea, escribirlo, no importa el contexto. Ahorita que tratas de ese tema, Marcelo, La Selva en Llamas, mira, es bastante curioso porque años después otro gran escritor, Manuel Zapata Olivella, va a escribir una novela que se llama Corral de Negros, en donde relata también una historia semejante a la que está, a la que se desarrolla en La Selva en Llamas. Entonces, Selva en Llamas es igual, era un pequeño poblado donde estaban afincados los Montubios, y llega este personaje con su novia. Entonces todo el mundo se queda fascinado con ella porque era distinto, ¿no? O sea, había cambiado los parámetros de estética de la ciudad, ¿no? Del poblado. Entonces imagínate, cuando te das cuenta de que solo uno puede tener eso. Además, el Montubio es considerado como el hombre que no se le puede negar a nada, entonces tiene que tomarlo y poseerlo. Entonces ahí tienes la respuesta. Claro, y obviamente el conflicto. Exacto. O lo tengo o nos matamos por esa cosa. Como en los sangurimas. Obviamente. Bueno, nos vamos con nuestro segundo break musical, ¿o quieren seguir hablando? No hay problema. Claro, en los sangurimas le empieza eso, que con la mujer le da un machetazo al padre de Ñonicaso Sangurima. O sea. Y Pablito nos lleva a otro tema interesante, de decir, enfocarnos en la obra más conocida y fundamental. La obra más conocida de José de la Cuadra. Primero fue Los que se van, después vinieron los sangurimas. Correcto, Marcelo. Entonces, sí, nos vamos con nuestro break musical. Ya estamos de regreso acá en El Galpón luego de este descansito. Y nos vamos con un poco de música instrumental Montuya Bambú Trío. Thank you. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y como es de costumbre, Marcelito, creo que es... Ya llegaron nuestros saluditos. Tenemos saludos para Andrea Pérez, que nos está escuchando en Guamaní, a través de la www.radiocce.com. También para Nicole Posada, que nos escucha en el norte de la capital. Para Anaí León, que tal vez hoy no nos esté escuchando porque no me ha escrito y tampoco se ha dejado notar por redes sociales. Y por el momento esos son los saludos que yo tengo. Beto, ¿tienes alguno? Sí, tengo tres saludos, Marcelito. Un saludo para el sur del capital, para Silvia López, María José Cadena, Anita Cadena y para Samuel Pozo también. Quiero enviar un saludo también para Tania Araujo, para que no se enoje, un abrazo aquí el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y eso, Marcelito, continuamos también. Pablito, ¿tienes algún saludo? No tengo ningún saludo. La persona que quisiera saludar no me está escuchando. Eso es buenazo. Pongan una música triste. Una música triste, Pachito. Pero yo me río de mis tristezas. ¿Se da cuenta? Y llega a la casa. Está bueno. Bien, bien, así bien, Pablo, bien. También del dolor se ríe uno. A veces. Pero cuando hay chance. Cuando hay chance y hay cómo y no le duele a uno. Principalmente. Así es. Entonces, bueno, le enviamos el último saludo que nos acaba de llegar a Álvaro Cuadra, que nos está escuchando desde señor la... profesor. Un fuerte abrazo de parte del Galpón. Y proseguimos aquí a las personas que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de José de la Cuadra, uno de los mejores escritores ecuatorianos. Y por qué no decirlo, el escritor insigne de nuestro país. Así es, Marcelo, así que bueno, arrancamos con nuestro tema ya de los angurinos. Sí, de... adelante, okay. Denle con confianza. Team Marín, de Team Marín. Yo más bien tenía, por ejemplo, aquí acabo de encontrar un párrafo en el que José de la Cuadra precisamente hace una descripción de como un paisaje de la sierra, precisamente, no sé si les da un poco de... les da ganas de escucharlo. Correcto, dale, dice, cuando he alabado la hermosura de un sitio... se me ha dicho que de visitar tal otro sí me admiraría. Las frases han variado, el sentido no. A lo que comprendo, nada significa cuando veo ni el Chimborazo monstruoso, ni el Cotopaxi perfecto, ni los picos de este altar, que es un altar de veras. tallado en magnífico estilo planteresco, como la fachada de la Compañía de Jesús en San Francisco de Quito. Ni siquiera este abrigado valle de Ambato que huele a pan caliente y a fruta en sazón. Siempre hay algo mejor, más, mucho más hermoso todavía, detrás de esos cerros, en el fondo de aquella hondonada, por encima de aqueosos picachos enyesos y nevados. Vibra una razón profunda y cabal en tales afirmaciones. Sí, es cierto, nada he visto, nada de lo visto vale, nada cumple, nada pesa, nada llena, no satisface nada. Solo lo desconocido es bello. El último refugio de la belleza es lo ignorado. ¿Qué les pareció ese cuento? Ese bueno, sabemos que José La Cuadra tiene una descripción, una atmósfera bastante impresionante y una prosa poética que sí te atrapa como lector, la verdad, Marcelo. Sí. Realmente José de la Cuadra sabe dibujar, ¿no? Pintar como un maestro de la palabra cada lugar que visita y logra conocer. Es lo que le posibilita encontrar esa palabra exacta con la cual transmitirnos la sensación que él está sintiendo a medida que se traslada. Correcto, Marcelo. Y bueno, conforme a lo que íbamos a tratar en este segmento respecto a los angurimas, pues José de la Cuadra inicia su narración como tú ya lo explicabas, Marcelo, con la teoría del matapalo, y de ahí arranca con la descripción de Nicasio Sangurima, el personaje principal de toda esta historia. Y aquí ocurre también lo que había una relación, ¿te acuerdas cuando comentábamos hace unas dos semanas, Marcelo? La relación entre Nicasio Sangurima y el coronel Aureliano Buendía de Cien Años de Soledad, ¿no? Cada uno se realiza su historia, pero en su contexto, ¿no? José de la Cuadra aquí en la costa ecuatoriana con uno tuyos, y García Márquez de allá en la costa colombiana. El Atlético de Colombia. El Atlético de Colombia. El Atlántico. Ah, yo te digo el Atlético. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, el Atlético es otro club. Ya bueno, continúa. Y hoy estamos hablando de fútbol. Claro, yo creo que más bien en esto sí se puede hacer como una analogía, una comparación en esa figura patriarcal que existen en las dos novelas. Eso sí es obviamente... Son los que construyen los imperios, ¿no? Ajá, son los que construyen son la raíz y el tronco del árbol genealógico de la familia, ¿no? Aureliano Buendía y Sangurima. Nicasio. Claro, yo Nicasio. Por ejemplo, claro, ahora leía que lo que decía en realidad el patriarca o el jefe de la familia, en este caso de los Sangurima, don Nicasio, ño Nicasio, como escribe, sería lo que dice él es ley. Correcto. Es más que lo que dice Dios. Y lo que dice él se cumple, ¿no? ¿Qué tan cierto será que ese discurso patriarcal se sigue manteniendo, ¿no? O sea, todavía claro, hay ecos. Mira, también hay otra cosa, por ejemplo, eso que tú explicabas de la figura patriarcal y el dominio de él también se basa en la primera línea, ¿no? O sea, Nicasio Sangurima, el abuelo, era de raza blanca, casi puro. O sea, también ese sentirse gallo, ¿no? Ese sentirse alguien superior dentro de lo que serían los matices estéticos de la cultura montubia, podríamos decirlo. Claro que lo relaciona como con un gringo igual, pues al principio, es un ario. Claro, bueno, y eso también es parte de la historia de los montubios, ¿no? Sí, hay algunos extranjeros que se mezclaron con las montubias, y por eso si vamos a Manabí, hay personas que aparentan. En Manabí en realidad son bastante, si podríamos decir así, claros de piel y tienen los ojos también claros, bastante claros, mujeres altas. Altas y bellas. Bella. Muy bella. Muy bella. Demasiado bella. Bueno, ya tuvimos un... Ese Pablito no para asunto para que liga bellas. En serio, Pablo, colabora. Bueno, colabora con el grupo. Únete a la causa. Con las mujeres bellas. De Manabí. Les mandamos un fuerte saludo a nuestros amigos de Manabí, principalmente a la Sal Prieta. Bueno, sí. Continuamos. Con saludo, perdón. Con saludo. Les enviamos un fuerte saludo a nuestros amigos de Manabí que nos están escuchando desde el núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Correcto, Marcelo. Entonces vamos de... Me gusta también la parte como describe José de la Cuadra eso de que ño Nicasio Sangurima había vendido el alma al diablo, ¿no? Esa magia de para construir su imperio, ¿no? La magia que crea José de la Cuadra dentro de este mundo tuyo, ¿no? La ficción, Marcelo. Es que te quedo viendo así porque yo te conté que es la parte que más me gusta de los Sangurima. Ah, no, pero... La construcción del pacto diabólico que hace José de la Cuadra para explicar... Yo estoy diciendo cómo lo construye. Que sea mi escena favorita no significa que sea lo mismo, ¿no, Marcelo? Digo, ¿no? Pero es que te gusta pelear por todo, hijo. No, me tiro continuo. Sigamos. Está bien. Bueno. ¿Qué otra parte me gusta bastante? ¿Otra parte? No, ahorita me acabo de acordar que la semana pasada con Pablito estábamos hablando de que justo esto del realismo mágico tal vez una obra que se le puede equiparar, que igual es de un ecuatoriano y que también le dedicamos un programa aquí en el Galpón a los angurimas, es El Éxodo de Yangana, ¿no, Pablito? De El Felicísimo Rojas. Una novela bastante, habría que consultar en qué año es, pero igual a mí me parece bastante fuerte y bastante un retrato de un realismo social, igual bastante mágico. Correcto, ¿no? Y bueno, prácticamente cada uno de los cinco, Marcelo, no se corrigen si me equivoco, los cinco Guayaquil tienen su obra que va con ese sistema, esa línea del realismo social. Sí, por ejemplo, conozco solo dos, la de José La Cuadra de los Angurimas y José Joaquín Gallegos Lara, Las Cruces sobre el Agua. ¿Tú, Marcelo? Alfredo Pareja y Díaz Canseco tiene La Baldomera. Ya. Demetrio Aguilera Malta tiene Jaguar. El Enrique Gil Gilbert tiene Los que se van y otra más que no recuerdo. ¿Los hijos de quién es? Los hijos es de Alfonso Cuesta y Cuesta. Eso es correcto. Que él es cuencano. Sí, sí, sí, tienes razón. Solo que me confundí. No te preocupes, suele pasar, Ricardito. Ricardito. Bueno, proseguimos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y volvamos a tomar el impulso del debate del primer segmento. Ahora que ya nos hemos distraído bastante con y disfrutado bastante de la lectura de los angurimas, chicos, vuelvo a ponerle sobre la mesa. Sí. ¿Es realismo mágico o es ficción? A ver, Marcelito. Creo que, a ver, pero no sé, o sea, yo la verdad lo defiendo por la... Al realismo mágico lo defiendo por el hecho de que aquí en Latinoamérica esos pueblos tenían sus creencias y sus, podemos decirlo, supersticiones sobre aquellas cosas que pasaban, ¿no? Entonces era como que esencia de ellos mismos. Entonces ese realismo mágico es prácticamente de ellos, o sea, de lo que se escribe, esas cosas que ellos, en las que ellos creían que ser las grandes, ¿no? Entonces, ahora aparte de la ficción, no sé, previamente, ¿te acuerdas que también hablábamos de Borges? Yo te decía la historia que le contaban de los gauchos como su primer cuento, de esa pelea de los gauchos que tenían y la competencia también. ¿Puede considerarse como realismo mágico? ¿Puede considerarse como realismo mágico? Tú me dijiste que no, porque netamente Borges es ficción, habla de las experiencias, de lo que le he contado y la memoria. Entonces, podremos decirlo que yo creo que va más por ahí, ¿no? Por las creencias que tenía cada uno. En eso está la magia y por eso le doy el nombre. Ahora yo te pregunto, Beto, y también te comparto la pregunta, Pablito. Vos dices que las poblaciones de América tienen lo suyo. Entonces, ¿ahora ya no hay realismo mágico? La verdad, no sabría decírtelo, ¿no? Pero... O sea, seguimos siendo América, pero ya no hay realismo mágico. Prácticamente, no, es que prácticamente los que describieron la historia sí han sido los escritores, como ya le estamos nombrando, de La Cuadra. Y parte del boom también, como lo fue García Márquez y Juan Rulfo. Ahora en la actualidad no sé si es que... Nelson Supiñán Vaz también se puede considerar aquí en el Ecuador como realismo mágico y los otros escritores que hemos estado hablando. Igual en Colombia, no sé si es que tú dices que leía Zapata Oliveira, ¿no es cierto? Entonces no sé si también se podría considerar conforme con la misma línea que estamos tratando. No, Zapata Oliveira, actualidad... lo que él hace es realmente una obra... Y en la actualidad, estudio... lastimosamente, yo desconozco si es que van por la misma línea, ¿no? De retratar no de los trata. Pueblos o todo eso, o sea, no, de las costumbres no de se esas trata cosas de ir, que... No, pero esas historias, pero sí me tienes, pero esas historias pero, que, ¿se que no se conocen. ¿Se mantiene el realismo mágico, sí o no? Yo creo que sí, depende de los escritores que la ya, verdad... pongamos un ejemplo, cuando vos escribes un cuento... ¿Tienes chispazos de realismo mágico? Yo la verdad no. La verdad yo no, porque yo son cosas de la cotidianidad mías. La verdad no. Pero... ¿Y José de la Cuadra no escribió cotidianidad? Claro, que, pero él vivió, conoció más de los pueblos montubios serranos, de los indígenas, ¿y de todo ello? ¿Y tú no ellos. Conoces el sector donde vives, entonces? Sí, pero eso no podría es considerarse como realismo mágico, porque es algo subjetivo mío, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, ahí volvemos a lo que decíamos al principio, o sea, que un realismo mágico no puede como haber, sino, por ejemplo, igual José de la Cuadra, ya concluimos en el primer segmento, diríamos que escribió un realismo social, ¿no es cierto? Entonces, José de la Cuadra hace un realismo social. Más allá de eso, por ejemplo, yo diría que se plantea que el realismo mágico intenta representar esta parte mítica de los pueblos de América, todo pueblo tiene su parte mítica. Tú citaste otra palabra también que querría traer a colación. Si bien ahora ya, como la pregunta de Marcelo, ¿existe todavía el realismo mágico? Yo diría que ahora estamos bastante inundados por la cotidianidad. Correcto. Y aparte, pero a la vez esa Pablito, cotidianidad esa parte es otra parte podríamos mítica, diría yo. Correcto. Sí, es una parte mítica. En la parte la cotidianidad está cargada de la mitología. Pero yo... Un ejemplo, recientemente, el año pasado, se publicó un cómic de la ciudad de Quito, que se llama New Quito. Y está cargado de simbología y de significación indígena, que narra una historia de Quito, una ciudad a futuro, pero que está plagada de sus dioses, de sus deidades aborígenes. Entonces, por eso traigo a colación esto, de que existe todavía el realismo mágico. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, sí, obviamente, exacto, y esa es una esencia, y esa es una esencia que queda sobre ellos, eso es algo intocable, pero es un intangible, podríamos decirlo, ¿no? Pero ahora, si es que yo voy al caso de Pablito, como te dijiste, sí, de la cotidianidad de algo, pero en esta hora que vivimos como culturas híbridas, es un poco difícil, ¿sí me entiendes? Porque todos tenemos todo de todo. No somos de algo así, como sea algo esencia, como tú lo explicas, mito, lo mítico, los que comparten todavía esas creencias, ¿sí me entiendes? O sea, sí, o la religión, por decirlo así. O sea, sí, realmente. Por ejemplo, a mí me gusta una frase bastante que sí es bastante aplicable a Occidente, ¿no es cierto? Obviamente nosotros somos bastante occidentales, aunque también tenemos esa parte indígena realmente muy, diríamos, por debajo, muy subrepticiamente. Sí, claro, Pablito. Tenemos esa parte indígena muy superficialmente. Yo creo que, por ejemplo, ahora la nueva religión es la ciencia, por ejemplo. Igual estamos inundados de ciencia y de seguimos bien o mal con esa idea del progreso y del desarrollo, ¿ves? Del desarrollo a lo en la cotidianidad, como el desarrollo de lo desechable. Claro, más o menos va como la broma que vas a hacer, Marcelo. Tú eres de izquierda neoliberal, no, tú eres de la nueva izquierda neoliberal. Bueno, ya regresamos para seguir con este interesante debate sobre el realismo mágico, la cotidianidad. Nos vamos con nuestro tercer break musical. Vamos con Frecias a ver de la tatuaje, ya regresamos. Sus vivos colores adornan el paisaje de tardes que fueron, de tardes que fueron mis tardes de amor. Se oculta en la inmensidad, hay nubes muy blancas que imitan el hielo, que imitan el hielo que pone en la vida la diosa razón. Vivan los tintes con fiero dolor, me duele muy hondo, me duele el tatuaje, me duele la vida, me duele la vida por falta de amor. Cual cisne doblando mi cuello, escondo mi enojo allá en mi interior, retoco la linda, revivo el recuerdo y siento que nace y siento. Ya estamos de regreso en nuestra recta final. El tiempo es nuestro mayor enemigo aquí en El Galpón, porque nos ponemos a hablar de temas que nos apasionan, que podemos conectar con múltiples sucesos. Pero incluso hasta el humor. El humor, la tristeza. Uno se ríe de la tristeza. ¿Cómo se ríe el Pancho? ¿Cómo se ríe el Pancho? Le agradecemos al Pancho por estar con nosotros cada miércoles. Bien, Pancho, le dejaron plantado hoy, le dijeron que le daban chance hasta las 2, pero aquí está, con nosotros. Bueno. Claro, verán, yo para cerrar quería citar una cosa, eso de si existe o no existe el realismo mágico, todavía tenía como una pequeña respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, yo la anterior vez les contaba de este cuento de Miguel Antonio Chávez, del ecuatoriano este, que se llama La Madre Patria. La Madre la Patria. Madre patria. La Madre Patria. Entonces, o sea, tiene una palabra más, pero por la no podemos decirlo. La pi, Madre Patria. Entonces, ese cuento, por ejemplo, ahí se les decía que se hace una alegoría de... se hace una alegoría como de Delfín Quispe, más o menos así, donde él como que triunfa en España. Entonces ahí igual se todavía se siente, no sé si de decirlo así, esa idiosincrasia, esa palabra que habría bien, de cómo sentimos o cómo nosotros vemos al, todavía se podría decir, al indígena, pese a ser mestizos, y cómo nos parece... Como nos parece raro que él llegue a millones de reproducciones en el YouTube, obviamente un video de él, y nosotros, es ecuatoriano, sí. Entonces, tal vez nos causaría recelo de decir que él es ecuatoriano, ¿no es cierto? O que nosotros compartimos patria con él, por así decirlo. Claro, y todos somos patria. Tú patria. Bueno, no, sí tienes razón lo que dice Pablo, ¿no? O sea, todavía sigue metido ese racismo, esa cosa de ver como algo raro a los que no comparten este contexto que nosotros vivimos, ¿no? Como tú decías, ¿no? Por el hecho de que Delfín Quispe haga ese tipo de música y no haga lo que quiere que reproduzcamos, los que les gusta cierto tipo de música, que es lo máximo que está a la moda. No es alguien, o porque es indígena, como tú dices, los estereotipos que todavía existen. Así es, y bueno, antes de, para ya ir cerrando. Entonces en este caso igual sería eso, que en este caso igual hacer un cuento actual, digamos, del siglo XXI, y sigue todavía intentando representar la... Sí, sí, un segundito. Un saludo también para Anaís León, que no lo hemos nombrado, Marcelito. Sí, lo nombramos, sí, y Anaís es nuestra fiel escucha. Nuestra fiel escucha. Por ella hacemos el programa, sí, porque sí. Sabemos que es la única que va a escuchar. No, gracias, Anaís. Que es la única. Bueno, ahora sí, Pablito. Bueno, ahora sí, Pablito, termina. Eso, entonces, claro, la conclusión sería que igual en el siglo XXI vemos una obra, un escritor que intenta todavía representar esos rasgos de un pueblo, por decirlo así. De un pueblo y su idiosincrasia. Entonces no sé si esto igual sería un tipo de realismo social, ¿no es cierto? Un realismo social igual bastante mezclado a veces con la ficción. Entonces podemos ver que el realismo mágico y el realismo social siguen calando. En un programa próximo del Galpón. Y también con la ficción. También a explicar más adelante de eso. Y ya sonó nuestro clásico wow. Y bueno, para... Es la chicharra, parece que se acabó, ¿no? Ir cerrando ya, como legado que nos dejó José de la Cuadra, el Ecuador en el 2009 lo nombró a su obra como bien intangible de la nación. Entonces, por lo tanto, conservamos eso. Yo quisiera que eso hicieran con toda la obra ecuatoriana, no, con algunos. Porque aquí hay grandes escritores. Hay muy buenos escritores. Que lo hubiesen hecho con José de la Cuadra, que está muy bien. Que lo hubiesen hecho con Carrera Andrade, con Dávila Andrade, con Pablo Palacio, con Jorge Enrique Adum, con... Ayúdenme, y bueno, y eso es un tema que también podríamos tratarlo en un programa, Marcelo. Porque sí, alguna gente, tratarlo. Por ejemplo, yo en la universidad pasan por la Facultad de Artes y saben decir... Pero, ¿esta facultad para qué sirve? O bien está que le den un puntaje bajo, y eso es lo que ha pasado aquí en el Ecuador. No se ha dado mucho reconocimiento al arte, ¿no? Y por eso creo que nuestros escritores así se quedan olvidados en algunos casos. Y eso para las personas, por ejemplo, en la escuela ya no se los enseña. Y luego salen con comentarios en Facebook de, pero escritores con trayectoria, no sus amiguitos. Entonces, bueno, hay que tener bastante cuidado con lo que se dice. Correcto, Marcelo, correcto. Por ejemplo, ellos, los que hemos nombrado el programa, sí, los que ahora tal vez es un debate, ¿no, Marcelo? Sí, pero continuemos ya con la... Decidámonos ya. También, recientemente, el año anterior, se le nombró a la campaña de lectura José de la Cuadra. Tú que vas a leer hoy, se lanzó esto en la Feria del Libro del año pasado. Entonces, les invitamos a leer. La lectura es diversión, también nos ayuda a... preguntarle al sistema qué está pasando con varios temas que nos tienen distraídos por esa cotidianidad que a veces es bastante quisquillosa y nos sabe seducir bastante bien. Así es, y es bastante ameno intercalar entre nuestros escritores y los programas que hacemos a uno ecuatoriano, ¿no? Porque hay que reconocer que aquí también en el Ecuador hay grandes maestros de las letras. Pablito. Bueno, Para finalizar, yo quisiera despedirme con la frase de José de la Cuadra que Marcelo me comentaba que es tal vez como el lema o la insignia de esta campaña de lectura que había lanzado el gobierno el año anterior. Esta frase dice: la literatura es ciertamente un país. La literatura es ciertamente un país. Después de leerla unas dos o tres veces me doy cuenta realmente que es bastante subjetiva realmente. Es como decir, la patria del escritor, claro, es su lengua. Es su lengua. Entonces, o como idea, citando a un escritor de Facebook también, nuestro verdadero lenguaje es la escritura. Y también citando a Borges, decía, mi destino es la lengua castellana, al busto de Alfonso de Quevedo, ¿no? Entonces, nos estamos despidiendo, ha sido un placer estar con ustedes otro miércoles más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Marcelo Cruz, gracias Pablito por estar con nosotros, gracias Beto. Gracias Marcelito, soy Roberto Cardeno, y ahora sí nos vamos con el último tema, Marcelo, de los brillantes mentiras. Bien, Pablito. Es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.